Hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con el Kaleidoscope Trio, a los que no hay que confundir con el dúo de trip hop argentino Kaleidoscope ni con otras tantas formaciones que han empleado ese nombre a lo largo de la historia de la música. El Kaleidoscope Trio viene de Estados Unidos y nos entregaba esta canción Map to the Ocean, que también es el título del álbum que se editaba en Bandcamp recientemente, aunque según te comenté antes, su primer lanzamiento fue oficialmente en 2008. El origen de esta formación de jazz es en unos encuentros bisemanales que hacía el pianista Kevin Ford en un restaurante de sushi de moda en el Lincoln Bar de Chicago. Ford, que también toca aquí el órgano Fender y ha escrito todos los temas, acabó juntándose con otros dos músicos, Kels Nolenberger al contrabajo y Dave Miller a la guitarra, para concretar la formación de este Kaleidoscope Trio. Y en dos temas del álbum, el primero y este Map to the Ocean, que es el séptimo en la lista de canciones, hay como invitado el saxofonista tenor Chris Madsen. Toda esta es la música que hemos podido escuchar del álbum Map to the Ocean a cargo del Kaleidoscope Trio, y son muchos los sonidos que quedan pendientes por ahí para saborear en ese trabajo disponible en Bandcamp. Continuamos y lo hacemos con una de las dos secciones fijas de los martes, la grabación histórica, a cargo en esta ocasión de Al Jolson, y un tema muy curioso titulado I wonder why she kept on saying sí, sí, sí, sí, señor. Me pregunto por qué ella seguía diciendo sí, sí, sí, sí, señor. I met with Ramona, a cute little dancer was she. Her dress was all spangled, and when she fandangled, oh boy, what that gal did to me. She threw her bolero way up in the arrow. I think they fed her aunt with. She had so much vigor, and oh, what a figure, there wasn't a thing that I missed. But I wonder why she kept on saying, si, si, si, si, señor. I thought she'd stop in an hour or two, so I kept on shouting, more power to you. With my little heart she kept playing, and I wanted to see, see some more. She wasn't too fat, she wasn't too lean, but oh, how she shook her little tambourine. I wonder why she kept on saying, si, si, si, si, señor, encore. With each little wiggle, she'd look up and giggle and make my poor heart beat like this. And heaven preserve us, she had me so nervous, I couldn't ask her for a kiss. We might have got chummy, but I was a dummy. I couldn't speak Spanish a bit. I tried to console her without Española, but it didn't make any hit. And I wonder why she kept on saying, si, si, si, señor. All the king's horses, all the king's men, couldn't stop me from looking right then. With my little heart she kept playing, and I wanted to see, see some more. A wristwatch she wore on her ankle so fine, and I kept on asking her for the right time. I wonder why she kept on saying, si, si, si, si, señor, encore. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es, en este programa Intangible 23 dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Esta vez hemos rescatado dentro de la grabación histórica la canción de Al Jolson, I wonder why she kept on saying sí, sí, sí, sí, señor. Aparece en los collected works de este artista, y en concreto el que hemos seleccionado es un tema de 1918 que narra el encuentro del protagonista con una barcelonesa y me recuerda bastante a una canción posterior de Sparks en los años 70 que se llamaba Hasta mañana, Monsieur, donde también el lenguaje era un obstáculo para el amor. Podemos entender que esta que hemos escuchado sería un precedente muy muy lejano. Y cambiamos ahora de tercio con la música que mezcla los parámetros de la New Age y de las músicas del mundo, a cargo de dos artistas con mucha valía y que saben poner garra en sus interpretaciones, algo que se echa de menos habitualmente en esos géneros. Me refiero a Castell y Schussler. Ya los habíamos escuchado en alguna otra ocasión aquí en el programa, pero ahora lo que toca es recuperarlos con un tema titulado Absalom's Ride. Se me olvidó comentarte que este martes no tuvimos la intervención de nuestros colaboradores habituales. Los cuatro volverán de todas formas en septiembre. Todos ellos, David Domingo, Pachi alias Miller in Dab, Jaume Monsant y también Cristian Negra. Pero mientras tanto hemos escuchado la música de John Schussler y Jeffrey Castle. Se hacen llamar este dúo simplemente con sus apellidos, Castle y Schussler, y nos sorprendían con esta canción, Absalom Wright, la primera del álbum Captive. Es el más antiguo cronológicamente de su discografía disponible en descarga gratuita y legal, porque se editó originalmente en el año 2000, pero me parece que ha sido el último que han colgado en Bandcamp. Así que ha sido una sorpresa para mí, por lo menos, con esa rica mezcla de estilos y la garra a la que hacía antes mención, porque si no nos podemos dormir con sonidos tan cálidos y tan bonitos, de vez en cuando un poco de tensión no viene mal. Y vamos con algo más de música donde el violín es protagonista, pero en un contexto bastante diferente. Me refiero a Circuloid con esta Oda a John, Ode to John. pues creo que ahora nos hemos acabado de relajar del todo con esta Oda para John de Circuloid, uno de los proyectos que han sacado su música en la nueva discográfica de Clark Sorley, que es Legacy, con sede en Escocia. El primer lanzamiento fue en abril y al parecer tienen la intención de ir sacando uno cada mes y más o menos han ido cumpliendo ese criterio. Incluye también pues los sonidos de violín junto a esos sonidos electrónicos dentro del ambient, etcétera, pero nos parece una combinación bastante acertada y hacía falta algo así de calmado para afrontar lo que viene ahora, por supuesto. No por ser el último martes antes de agosto lo íbamos a perdonar. El momento bizarro. ¿Qué sería del momento bizarro sin esa sintonía? El Dr. Phipps tocando la partitura introductoria de Psicosis, la película de Alfred Hitchcock que le puso música a Bernard Herrmann. Es una interpretación que aparece incluida en el álbum Music of the Gods, editado en la NL label You Are Not Stealing Records. Y durante el mes de julio, esta sección la está acaparando, y a nosotros nos parece muy bien, el compositor británico Ergo Fismith, que tiene muchos momentos bizarros en su discografía. Por ejemplo, este collage sonoro titulado Vals for Lydia, Vals para Lydia. Y si es un vals, pues igual se puede bailar y todo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, hemos tenido en el momento bizarro otro de esos collages sonoros que tanto le gustan a Ergofismith. Aquí los únicos asideros eran el ritmo ternario del vals, que se mantenía más o menos firme, y esas notas sacadas del celebérrimo Danubio Azul. Por lo demás, reina el caos en este vals para Lidia, incluido en el recopilatorio Nose Points in Different Directions. La nariz apunta en diferentes direcciones, disponible en el Free Music Archive. Y entre los momentos bizarros de los martes y las versiones de los lunes, espero que hayamos tenido un poco la impresión de lo variada que llega a ser la música de Ergofismith al margen de ese trabajo monumental que es el ciclo de Fausto que vamos repasando cada jueves, 14 horas. Este jueves terminamos ese vistazo intenso que le hacemos. Y recuperémonos un poco ahora con una canción algo más normal, aunque no tanto si leemos el título. Es Yeah, she likes my kinky things. Sí, a ella le gustan mis cosas perversas. De Lagos, Disco Machine, qué cosas. Sabemos tres cosas: que la canción es muy bonita, bueno, es una opinión subjetiva, pero a mí me parece que lo es. Segunda, que se titula Yeah, She Likes My Kinky Things. Y tercera, que habla de algo que pasa en una guagua, pero de resto el asunto y el trasfondo quedan un poco en el misterio. Es uno de los temas del EP Warm Orange, Naranja Cálida, Naranja Caliente, de Lagos Disco Machine. Y no sé mucho más de este proyecto musical. La vez que te hablé de ellos, creo que fue la semana pasada, los llamé un grupo. Ahora me parece que son un proyecto en solitario. En cualquier cosa, mi admiración por su música permanece. Y la recomendación para que te bajes este trabajo de corta duración también. Y lo mismo podemos decir de Merian Cotton Attacks, con el tema que viene ahora, Alto La. Aparece en un álbum titulado Eliminando Semejantes. La conexión la podrás establecer si sabes quién fue Marian Cotton. Si no, en lo que suena la canción tienes tiempo a buscarlo en Wikipedia. Te vas a llevar una buena sorpresa. Thank you. desde Curitiba, en Brasil, nos llega la música irreverente de Marianne Cotton Attacks, mezclando los pastiches de las bandas sonoras de misterio, de terror, de espías, un poco de todo. Esta era la composición Alto La, incluida en el álbum Eliminando Semejantes, disponible en Bandcamp. ¿Y quién es Marianne Cotton? Pues una mujer de Inglaterra, nacida en 1832 y ejecutada en 1873 porque se la acusó de matar a 21 personas, sobre todo por el método del arsénico. Tuvo varios maridos, en fin, seguramente si has visto la película Arsénico por compasión te podrás hacer una idea. Entonces me ha resultado muy curioso que alguien haya decidido usar el nombre de Marianne Cotton Attacks, Marianne Cotton Ataca, en fin, tiene bastante cachondeo. Y vamos ahora con un grupo que emplea otro nombre propio en su nombre. Es Adolf Play Jazz, son de Grecia. No estamos muy acostumbrados a escuchar músicos de por allí, ni siquiera de los que hacen post-rock, pero esta gente sí que se ha presentado con un álbum titulado Dirty Waters. No es el primero que tienen, pero sí el primero que me bajo de ellos. Y llama bastante la atención porque intentan hacer algo distinto dentro de un género que, admitámoslo, está un poco trillado hoy día. Vamos a escucharles entonces con esta canción, Dirty Water. Pues la verdad es que cuesta encontrar a grupos con tanta intensidad en su propuesta como Adolph Plays the Jazz. Quizá me viene el nombre a la cabeza de Gifts from Enola de Virginia. Se les podrían acercar en la forma en que tocan los instrumentos. Pero bueno, estamos hablando de Adolph Plays the Jazz, una formación ateniense que dice que no tiene nada que ver con la política y especialmente con el fascismo. No se vaya alguien a pensar que lo de Adolfo toca el jazz es por Adolf Hitler, que siempre hay mal pensados por ahí. Dirty Water, en singular, es el título de esta canción, y Dirty Waters, en plural, aguas sucias, el del álbum que te puedes descargar desde Bandcamp. Nos ha gustado mucho. Y encuentras ahí más de 70 minutos de post-rock que, según comentaba antes, a mi juicio se sale un poco de las normas del género, que empezó como una propuesta muy abierta y variable, pero al final se ha acabado codificando en base a unos cuantos criterios y todo acaba sonando más o menos igual. Es una lástima, pero ahí están grupos como Adolph Plays the Jazz para salirse del tiesto. Y seguimos ahora en Intangible 23 con un tema de Somma titulado Ambience. Yeah. Esta era la última canción que ponemos en esta edición del martes en Tangible 23, Ambience, por el trío ruso Somma, que sacó hace poco en el label de ese país, Accessory Takes, su EP de 20 minutos Possible Delusion. Merece la pena descargárselo y escucharlo con calma. Y nos despedimos ya. Este ha sido un programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa en tangible23.canariasahora.es y ahí encontrarás tanto los enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar de forma gratuita y legal, por supuesto, como el programa entero en formato podcast. Y también los enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana miércoles con más música electrónica y esperamos hablar con gente del colectivo Macero de nuevo para que nos cuenten lo que va a ocurrir en el concierto del Culture Movement el 5 de agosto aquí en Gran Canaria. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.